Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, bienvenidos a Rola a la letra en Radio Tepoztlán 99.7 FM. Yo soy Andrew. Hoy me encuentro solito, no está María, no pudo estar. Entonces, pues se me ocurrió que voy a intentar hacer el programa yo solito y vamos a ver muchas canciones de J.J. Cale. Muchas, yo espero que muchas porque yo casi no voy a hablar. Nada más voy a traducir la letra, que en casi todos los casos es muy sencilla. J.J. Cale suele lograr decir mucho con pocas palabras. Y además sus canciones casi siempre duran como 3 minutos. Vamos a empezar con la primera rola que salió en un disco de J.J. Cale. Era la rola número 1 en el lado 1 de su primer álbum, que se llamaba Naturally. Salió en 1971. J.J. Cale empezó a hacer discos a la edad de 33 años, pero ya llevaba mucho tiempo trabajando como guitarrista. Pues no voy a decir más. Vamos a escuchar Call Me the Breeze. Llámame la brisa. Como es nuestra costumbre, vamos a escuchar primero la traducción y luego la rola. Me llaman la brisa, me la paso soplando por los caminos. Me llaman la brisa, me la paso soplando por los caminos. No tengo a nadie, no llevo carga alguna. No hay cambio en el clima, no hay cambio en mí. No me escondo de nadie y nadie se esconde de mí. Se puso la luz verde, querida, y yo tengo que seguir andando. Puede que vaya hasta California, o que baje a Georgia, o puede ser que me quede en casa. Call Me the Breeze, de J.J. Cale. Se me olvidó decirlo, pero es una canción perfecta para estar escuchando altísimo en un coche como un Thunderbird o un Lincoln convertible Bueno, pues tienen tiempo antes de la repetición de conseguir un coche así y un estéreo bien fuerte y lo vamos a poner de nuevo en la repetición en unos pocos días. La siguiente canción es la primera del lado 2 del mismo álbum, Naturally, naturalmente, que es una palabra que puede representar bastante bien el estilo de JJ Cale. Esta rola se llama Crazy Mama, Mamacita Loca. Es una canción de anhelo, de no tener lo que quieres tener. Y es notable porque sale la guitarra no de JJ tanto, sino de Weldon Myrick. Lo que está mostrando aquí es su uso de la guitarra slide, la guitarra que se toca con un tubo, en combinación con un pedalo de wah-wah. Es muy notorio en la canción y es un efecto bien bonito y espero que lo disfruten. La letra casi no hay, pero ahí les va la traducción y luego la rola. Mamacita loca, ¿dónde te has tardado tanto? Te has estado escondiendo y yo sé que es cierto. Mamacita loca, me haces mucha falta. Mamacita loca, ¿dónde te has tardado tanto? Me la paso parado en la esquina, buscándote, mamacita. El Señor se apiade de mí. No te veo, mamacita, de vuelta conmigo. Mamacita loca, ¿dónde te has tardado tanto? One, two. Crazy Mama de JJ Cale. Estamos en Rola a la Letra y hoy estamos estudiando solo la música de JJ Cale. Después de este álbum, Naturally, JJ Cale tuvo poco tiempo para hacer otro. Se comenta que pues, tuvo que hacer todo el álbum, escribir todas las canciones y hacer todas las grabaciones en solo 6 meses. Y pues, claro, antes de hacer Naturally había tenido 33 años para escribir las canciones y prepararse. Pero yo creo que pues, el álbum salió bien. Tiene más, un poco más influencias de jazz, como vamos a ver en la siguiente rola, que se llama Everything Will Be All Right. Todo va a estar bien. La misma bronca cada noche. Lo único que hacemos es discutir y pelear. No sirve de nada hablar, más valdría echarnos a caminar hacia la noche. Saca tu pistola y yo sacaré la mía. Podemos probar una sola vez. Si no sobrevivimos, no pasará a peores, y sabremos quién estaba en lo correcto. Lo único que hacemos es llorar y quejarnos, mientras tratamos de construir un hogar. No hay pena en intentar, no se puede negar que todo va a salir bien. Same old hassle every night. All we do is fuss and fight. Ain't no use in talking now. Might as well start walking now. Walking out into the night. You get your gun, I get mine. We can do it just one time. If we live no longer, it won't get no stronger. Then we'll know who's really right. Everything Will Be All Right, de J.J. Cale, de nuevo. Vamos a poner otra rola de este mismo álbum, que se llama Really, verdaderamente. Y esta rola se llama Changes, cambios. Hay que notar aquí el gusto de J.J. Cale para trabajar de una manera muy sencilla, simple, y hacer rolas con muy pocos instrumentos. ¿Cómo me fuerzas con estos cambios? ¿Por qué me haces lo que me haces? No hay forma de que ame a nadie más que a ti. Déjalo ir o ponlo bien derecho, mientras transformas nuestro amor en odio. No hay hombre que te ame como yo, y yo te amo. ¿Cómo me fuerzas con estos cambios? ¿Por qué me haces lo que me haces? No hay forma de que ame a nadie más que a ti. Changes. Ya por estos momentos, yo creo que debemos estar dándonos una idea del estilo de J.J. Cale. Y, de hecho, este es un género de música que él inventó. Tiene nombre en inglés de laid-back rock. Quiere decir tranquilo, relajado, todo con calma. El nombre no es de él, y pues no creo que él tampoco quiso inventar un género, nada más estaba haciendo la música que él hace, porque así es él. Vamos a seguir con un par de rolas de su tercer álbum, que se llama Oki. Una referencia a su estado natal, Oklahoma. J.J. Cale es de Tulsa, Oklahoma. Nació ahí el 5 de diciembre en 1938, y alrededor unos pocos años antes de su nacimiento había un peregrinaje de algún tipo de gente de Oklahoma, gente muy pobre, que por la depresión había quedado sin trabajo, eran muchos campesinos y las granjas ya no funcionaban ahí, en Oklahoma. Entonces, miles y miles de gente de Oklahoma viajó, migró hacia California. Y la gente en California no estuvo muy de acuerdo con eso y empezó a tratarlos mal. Y tenían un nombre que era un insulto, que era la palabra sencilla, Okie. Si quieren saber más de esta historia, pues hay que leer el libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira. Ese álbum es notable porque muchas de las rolas se hicieron en la casa de J.J. Cale. El álbum anterior había hecho en un estudio con muchos músicos del estudio, Sessions Musicians, y pues esta vez quiso regresar a casa y en este álbum se hay anotaciones en las canciones que dicen, pues esta canción se grabó en el patio de mi casa, cosas así, y la percusión era la pata de una silla. Y pues se nota, J.J. Cale No es perfeccionista, pero sí hace cosas sencillas muy bien. La rola que vamos a ver se llama Cajun Moon. Luna de Cajun, ¿dónde está tu poder? Mientras te mueves por el cielo del sur. Te llevaste a mi nena demasiado pronto. ¿Qué has hecho, Luna de Cajun? Algún día, niña, cuando quieras a tu hombre y veas que se ha ido como el viento, no te preocupes, hagas lo que hagas, porque fue la luna de Cajun quien se lo llevó. Cuando la luz del día declina y llega la noche, puedes oír el silencio de esta canción. No te preocupes, hagas lo que hagas, porque me hizo a mí lo mismo que a ti. Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Cajun Moon de J.J. Cale. Pues voy a tener que ser mucho más rápido si vayan a caber todas las canciones que quiero que quepan. Entonces, sin decir más, vamos a seguir con una rola que se llama Same Old Blues. Los mismos blues otra vez. ¿Has oído el rumor que anda por ahí que tienes un hombre del otro lado del pueblo? Es la misma historia. Dime dónde termina. Sí. Ya escuché la noticia, es el mismo blues otra vez. Te escribí una carta. Le debes haber leído mal. Me paré en tu puerta, pero tú no estabas. Me tomé un buen rato y dejé sonar el teléfono. Es el mismo blues otra vez. Cuando me das el asunto, sabes que no me importa. Porque tengo paciencia y tengo mucho tiempo. Es la misma historia. Dime dónde termina. Sí, ya escuché la noticia. Es el mismo blues otra vez. Me voy a encontrar una montaña y me voy a esconder. No te voy a hablar ni voy a salir. Sí, ya escuché el rumor. Dime dónde se acaba. Es el mismo blues otra vez. Going around, you got a man way gone. there's a hardly news, it's the same old blues again. Well, I wrote you love, it was the way they're wrong. I stood at your doorway, but you was gone. I took a lot of time and let the telephone ring. It's the same old blues, same old blues again. Same Old Blues Again, de J.J. Cale. Su quarto album se llamaba Troubadour, y todavía se llama Troubadour, de hecho. Con este álbum, conteniendo como contiene la canción Cocaine, la canción más famosa y exitosa de J.J. Cale, J.J. Cale iba a llegar al éxito grande. Pero no quiso. J.J. Cale nunca ha querido tener mucho éxito. Siempre ha estado muy contento haciendo su aportación a través de influenciar a otros grandes músicos como Eric Clapton y músicos no tan grandes como Mark Knopfler. Y ya vamos a escuchar la siguiente rola. Se llama The Woman That Got Away. La mujer que se me escapó. He andado en la calle desde ayer buscando a la mujer que se me fue. Una cosa de piernas largas, con vestido rojo. El tipo de mujer que no puedes dejar sola. Oye, si la ves, mándala para acá. Estoy buscando a la mujer que se me fue. La última vez que la vi se veía bien. Tengo la sensación de que siempre fue así. Se me escurrió entre las manos en la mitad de la noche. Tengo que encontrar a mi mujer y tratarla bien. Oye, si la ves, mándala para acá. Estoy buscando a la mujer que se me fue. Si le pongo las manos encima otra vez, voy a echar llave y tenerla guardada. No saldrá a viajar muy lejos. Voy a quedármela y dictar la ley. Oye, si la ves, mándala para acá. Estoy buscando a la mujer que se me fue. Thank you. The woman that got away, la mujer que escapó de mí. Vamos a seguir con otra rola de su cuarto álbum, Troubadour. Se llama You Got Something, Tienes Algo. Es un tema al cual J.J. Cale regresa de vez en cuando de la infidelidad. O, para ser más preciso, canciones que dicen quiero ser infiel contigo. No te pareces a mi nena, ni te sientes exactamente como ella. No me tocas igual que mi mujer, pero tienes algo que no puedo explicar. La forma en que llevas tu ropa me vuelve loco. La forma en que caminas sin ir a ningún lado. No soporto lo que haces. Tienes algo sin lo cual no puedo vivir. J.J. Cale con You Got Something, Tienes Algo, una canción de infidelidad sin vergüenza. Por falta de tiempo, voy a decir muy rápidamente que, pues llámame, estoy aquí solito en la cabina, el número es 395-3094, o mándame un correo en rolaalaletra@radiotepoztlan.org. Vamos a seguir con otra rola de del álbum Troubadour, el cuarto álbum de J.J. Cale, que salió en 1976. Y esta es una canción muy bonita, muy sencilla, que se llama Cherry, Cereza. Cherry, me gustaría amarte. Cherry, ¿no quieres amarme tú también? Un día te voy a llevar. Eso es lo que voy a hacer. Te amaré por siempre, Cherry. ¿Me amarás tú también? Dulce como un amanecer temprano, fresca como el rocío de la montaña. Algún día te amaré, Cherry. ¿Me amarás tú también? Te necesito para siempre, Cherry. ¿Me necesitarás tú también? Te amaré por siempre, Cherry. ¿Me amarás tú también? Cherry, I'd like to love you. Cherry, will you love me too? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Cherry. Will you love me too? Sweet as a morning sunrise, fresh as a mountain dew. Someday I will love you, Cherry. Will you love me too? I need you forever, Cherry. Will you need me too? Cherry, de J.J. Cale, del álbum Troubadour, 1976. J.J. Cale esperó 3 años antes de sacar su próximo álbum, que era como otro regreso a su casa, a una producción muy sencilla, que se llama Five. Y la canción que vamos a ver primero es sobre lo que es ser un músico y hacer conciertos y discos. Se llama 13 Days, 13 días. 13 días con tocadas en el sur. Tenemos suficiente mota para mantenernos puestos. Tenemos chicas que bailan para juntar al público. Un tipo de sonido para mezclar y subirle al volumen. A veces ganamos dinero, a veces no sé. 13 días con vida que sigue. Birmingham y Mobile y hasta Baton Rouge, fumando cigarros y churros, tomando café y alcohol. Ver el sol salir en Georgia y hundirse en Nueva Orleans. Nunca conocer una mujer más que para meterte en sus jeans. A veces ganamos dinero, a veces no sé. 13 días con vida que sigue. Esta banda se llama Trabajadores Migrantes. Si llegamos a tu pueblo, ven a vernos si puedes. Hemos rolado por Nueva Orleans, por Nueva York. Algunos piensan que somos buenos, otros se meten drogas. A veces ganamos dinero, a veces no sé. 13 días con vida que sigue. Birmingham and Mobile, not the bad news. Smoking cigarettes and reefer, drinking coffee blue. See the sun come up in Georgia, go down when it is. Never get to know a woman, said to get in her jeans. Sometimes we make money, sometimes we don't know. 13 days we're by. Migrant worker is the name of this man. When we come to your town, but it's easy again. Well, we've been to California, we've been to New York. Some take with me, others they don't. Sometimes we might have it all over. 13 days. Thirteen Days, 13 días en conciertos en el sur. De J.J. Cale. La próxima canción que vamos a ver, o más bien vamos a escuchar, se llama Boiling Pot. Ella no se da cuenta de cómo es, lo sexy que puede ser. No se da cuenta del efecto de sus ojos en mí. Me mantiene caliente, como una olla que hierve. Me susurra al oído, vamos a hacerlo aquí mismo. Los modos de una mujer que quiere no son misteriosos. El estilo que tiene no se le borrará mientras tenga la necesidad. Me mantiene caliente, como una olla que hierve. Me susurra al oído, vamos a hacerlo aquí mismo. No le lleva mucho capturar mi atención. Cuando quiere absorberme, es muy fácil. Me mantiene caliente como una olla que hierve bien toda la noche. She don't know the way she is, how sexy she can be. She don't realize what her eyes do to me. She keeps me hot like a boiling pot. She whispers in my ear, let's do it right. The ways of a wanting woman, haunting mystery. The stars she has will never fade, as long as she has me. She keeps me hot like a boiling pot. She whispers in my ear, let's do it right. Take long for her to catch my eye. When she wants to suck me in, it's easy as pie. She keeps me hot like a boiling pot, burning right through the night. Boiling Pot de J.J. Cale, con vocales en el fondo de una persona que se encontraba al lado de J.J. Cale desde este álbum en adelante, Christine Lakeland. No estoy seguro de qué relación tienen. Creo que son amigos y colegas. Ella escribe canciones con él y canta en muchos cuando hay una voz detrás de J.J. Cale. A partir de 1979, es la voz de Christine Lakeland. Y hay que notar ahí también que pues la sencillez de la instrumentación muy esparsa que le gusta muchas veces J.J. Cale. Notaron que la única percusión ahí es el chasqueo de unos dedos y una atmósfera muy evocativa. La siguiente canción que vamos a ver es de este mismo álbum, Five, Cinco, y pues habla de la vida de un guitarrista. Vamos a escucharlo. Va a ser la última canción que vamos a escuchar de J.J. Cale. Si les haya gustado este programa, pues avísame y vamos a ver más de J.J. Cale. Por ahora, pues voy a despedir con la traducción y la rola. Se llama Fate of a Fool, Destino de un Tonto. ¿Quién, yo? Adiós. Pasó mi vida en una fría cantina, bebiendo solo, paseando whisky negro. Toco la guitarra, la vida fácil. Ya sé que estoy solo pasando el tiempo. Oh, me vuelven loco las bailarinas. Esas chicas solo quieren un baile especial. Si no cambio mis modos, no voy a salir bien. Ese es el destino de un tonto y un hombre de guitarra. ¿Has bajado al Palacio del Placer? Es el honky tonk, es de donde yo vengo. El humo es tan espeso, no te imaginas. Y el vino corre más veloz con la ley de un plomo. Una mañana de estas va a llegar el día en que no tendré que bajar otra vez. Ese momento no es ahora, es solo un sueño. Es el destino de un tonto y un hombre de guitarra. Una noche más, un dólar más, otra canción, ¿y la puedes volver a tocar? No sé, puede que no llegue al final. Ese es el destino de un tonto y un hombre de guitarra. One more night, one more dollar, one more song, can you do it again? I don't know, I may not make it, that's a fate of a fool, and a guitar man, that's the fate of a fool, and a guitar man. Ah, bueno, pues nos sobró un poco de tiempo, entonces voy a meter un instrumental de J.J. Cale. Precisamente es la pista del álbum Oki, que se grabó en el patio de atrás de la casa de J.J. Cale, y en que la percusión era alguien golpeando la pata de una silla. La guitarra es tocada por J.J. Cale. Esa es la canción que dio título al álbum Oki. Thank you. Y quiero agradecer la ayuda imprescindible de María Benoz en las traducciones. Muchas gracias, María. Radio Tepoztlán presentó Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones?